La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Hubo 113 muertos y casi 4.000 contagiados de coronavirus en 24 horas. El total de infectados asciende a 130.774. Ya fueron dados de alta 55.913 pacientes. Deuda. Los tres grupos de bonistas se unieron y rechazaron la oferta argentina. Hicieron una nueva contrapropuesta para llegar a un acuerdo de canje. Entre todos, reúnen más de un tercio de los bonos a reestructurar. Alberto Fernández, tras el rechazo de la oferta de deuda, dijo: es imposible que nos movamos de este último esfuerzo. Necesitamos crecer e invertir, priorizó. Tres grupos de bonistas se unieron en contra de la propuesta de la Argentina. Luego de que los tres grupos de bonistas comunicaron el rechazo a la oferta por la deuda de la Argentina, el presidente Alberto Fernández les advirtió que esta vez no podrá mejorar más la propuesta. Vamos a seguir hablando, sabiendo que la Argentina ha hecho un enorme esfuerzo ya con la última oferta, que es muy difícil hacer una mejor, aseguró en la TV pública. Hacer una oferta mejor ya empieza a poner en riesgo el mañana. Lo que yo busco es que la Argentina resuelva un problema de tal modo que no tengamos que discutir más con los acreedores, consideró. Le otorgaron la prisión domiciliaria al jubilado que mató a un ladrón en Quilmes. Jorge Ríos estaba detenido por homicidio simple. Este lunes se descompensó y fue internado en el hospital Oller. El nuevo canciller de Uruguay dijo con libertad: no ofendo ni temo. Venezuela es una dictadura. Francisco Bustillo parafraseó a Artigas. Dijo que su país no promoverá más diálogos por la falta de voluntad de una de las partes, en referencia a la administración de Nicolás Maduro. Los primeros resultados de la vacuna de Oxford concluyen que es segura. Son resultados preliminares y no definitivos. Reino Unido ya cerró un acuerdo para fabricar 100 millones de dosis. Los resultados de la fase 1 y 2, publicados ayer en la revista científica The Lancet, indica que la vacuna de Oxford contra el coronavirus no tiene problemas de seguridad y que induce fuertes respuestas del sistema inmunológico. Vimos una respuesta inmunológica más fuerte en los 10 participantes que recibieron dos dosis de la vacuna, lo que indica que esta podría ser una buena estrategia para la vacunación, señala Andrew Pollard, investigador jefe del ensayo de vacunas de Oxford en la Universidad de Oxford y coautor del estudio. Casi me desmayo. Carmen Barbieri contó su reacción cuando el actor la llamó y le pidió verla para darle un abrazo. Carmen Barbieri contó en una entrevista los detalles del día en que Federico Val se acercó hasta la puerta de su casa y le dio la noticia de que se había curado del cáncer de intestino que le diagnosticaron en el verano. Esto fue un milagro, aseguró. Alberto Fernández le puso reparos a la vuelta del fútbol. Hay que ser cuidadoso, dijo. El presidente dijo que las medidas adoptadas no son un capricho y destacó que los entrenamientos pueden ser un foco de contagio. El asombroso récord de CR7 que va por la bota de oro. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo marcó 2 goles en la victoria de Juventus frente a Lazio, que quiere ser el máximo artillero de las ligas europeas. El gobierno asistirá a las empresas para el pago de los sueldos de julio. Extenderá el programa ATP, la ayuda será mayor en regiones con cuarentenas más estrictas y analizan el plan post-pandemia. Misterio en Quilmes. Buscan a un abogado que desapareció hace una semana. Salvador Altamura tiene 48 años. Su familia cree que fue secuestrado porque de su departamento falta una importante suma de dinero. Copa Libertadores. Conmebol confirmó día y horario de todos los partidos. Los equipos argentinos reanudarán la competencia el 17 de septiembre. Es una semana clave para la vuelta del fútbol. La AFA busca acordar con el gobierno la fecha de regreso de las prácticas. Dirigentes del Comité Ejecutivo consideran que la primera semana de agosto podría volver la actividad. La Argentina importará billetes de 500 pesos para evitar posibles faltantes. El gobierno lanzó una licitación por 250 millones de unidades. El primer pedido es para agosto. Se levantó la feria judicial en la Corte y en las cámaras nacionales y federales. Para reactivar las actividades, se establecieron estrictos protocolos sanitarios. En el caso de los juzgados de primera instancia, la reapertura será el próximo lunes 27 de julio. Desde Río Gallegos a Japón, partieron envíos de carne de 1.600 corderos patagónicos. La exportación se realizó con los protocolos especiales y los estándares internacionales de comercialización en medio de la pandemia. Horacio Rodríguez Larreta en contra de una reforma judicial. Si se va a usar para poner jueces en la mira, en una entrevista con María Laura Santillán, el jefe de gobierno porteño, sostuvo que la iniciativa debe ser para beneficio del país. La oposición busca frenar la ofensiva del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. Quieren controlar la justicia. El diputado de Juntos por el Cambio y consejero Tonelli dijo que se van a oponer. El oficialismo intenta desplazar a jueces de causas que involucran a Cristina Kirchner y exfuncionarios. Para el dirigente industrial José Urtubey, la crisis será peor que la de 2001. El directivo de la UIA habló y planteó la necesidad de generar consensos. Pidió una reforma tributaria progresiva e impulsar un modelo desarrollista. Procesaron a Javier Iguacel y a Bernardo Sarabia Frías por supuestas irregularidades con los peajes. Lo hizo Canícova Corral antes de jubilarse. En la causa se investiga si funcionarios del macrismo cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. La China Suárez muestra su panza de embarazo en un vestido largo con transparencias. La actriz compartió el look que eligió para celebrar el cumpleaños de Rufina, su hija mayor. El divertido ida y vuelta de Natalia Oreiro y Facundo Arana a 22 años de Muñeca Brava. Los actores realizaron un vivo en Instagram para recordar la novela que los catapultó. El primer cero kilómetro de Diego Maradona apareció en un gallinero. Es un Fiat 128 que fue restaurado. El 10 lo compró en diciembre de 1982 y lo usó hasta 1984. Quieren que se vuelva a subir. Aniversario de un clásico, la tradicional parrilla de 7 barras de Jeep cumple 75 años. Debutó en el primer Willys fabricado para uso civil. Se vendió al público desde 1945. Mickey Rourke amenazó a Robert De Niro en las redes. Te estoy hablando a ti, maldito llorón. El actor reavivó un viejo enfrentamiento que nació cuando ambos actuaron en la película Angel Heart de Alan Parker. Amber Heard acusó a Johnny Depp de violencia física y psicológica durante el matrimonio. La actriz declaró como testigo en el juicio por difamación que el protagonista de Piratas del Caribe le inició a un diario británico. Las galerías de arte se preparan para reabrir en la nueva cuarentena. Con un estricto protocolo para evitar los contagios de coronavirus, el día D es el 27 de julio, según estableció el gobierno porteño. Un camión hidrante comprado por Patricia Bullrich ahora desinfecta las calles. Originalmente destinado a las protestas, el vehículo antimotines se reconfiguró para ayudar a combatir el COVID-19. Asalto en Lanús, los cachearon, les revisaron las bolsas y se llevaron hasta los paraguas. Los tres ladrones los sorprendieron en plena calle de barrio Villa Jardín. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad. Es tierra de nadie, contó un vecino al portal de periodismo Ciudadano. Coronavirus en España, las salidas nocturnas se convirtieron en el mayor foco de los rebrotes. Un boliche de Córdoba, Andalucía, fue el epicentro de una de las multiplicaciones de contagios más importantes. Las demás regiones del país toman recaudos. Coronavirus en Francia. Obligan a usar tapabocas en todos los lugares públicos cerrados. El gobierno de Emmanuel Macron impuso multas de 135 euros para quienes no cumplan. La medida se adelantó por temor a los rebrotes de las últimas semanas. Despegó Misión Esperanza, la primera sonda árabe que va en busca de Marte. Emiratos Árabes Unidos se lanzó a la carrera espacial para competir con los Estados Unidos y China. Greta Thunberg ganó un premio de 1 millón de euros y lo donará para la lucha contra el cambio climático. También ayudará a quienes peleen por un mundo sustentable y en defensa de la naturaleza. Estoy extremadamente agradecida. Significa mucho para mí, dijo. Sin su padre y con un vestido de su abuela la reina, así fue la boda de Beatriz de York. La princesa llevó un modelo vintage que Isabel II usó en el estreno de una película en 1962 y una tiara de 47 diamantes. El príncipe Andrés no apareció en las fotos y parece que no fue ni invitado. El detrás de la boda secreta de Beatriz de York, la hija del príncipe Andrés. En la ceremonia, que se había pospuesto por el coronavirus, hubo menos de 30 personas debido a los protocolos por la pandemia. Apple homenajeó a John Lewis, ícono de los derechos civiles en Estados Unidos. El congresista por el Partido Demócrata falleció la semana pasada a sus 80 años. Perdimos a un héroe que nos guió hacia un mundo más justo, dijo Tim Cook, director ejecutivo de la empresa. Es histórico para identificar el cáncer. Las pantallas ya son más precisas que el microscopio. Otorgan rapidez y mayor detalle al diagnóstico temprano de la enfermedad, dicen patólogos especializados, y ahorran un tiempo valioso para la acción. Bueno, una buena noticia para los que van a escuchar esto justamente. Tener sexo con frecuencia reduciría a la mitad el riesgo de muerte prematura. Científicos de la Universidad de Washington relacionan la continua actividad sexual con menores probabilidades de morir de enfermedades cardíacas, cáncer u otras afecciones. Otra derrota, el Inter de David Beckham es el primer equipo eliminado de la MLS en Disney. El conjunto del exfutbolista inglés, además, es el primer equipo debutante en la liga que pierde desde el arranque 5 partidos consecutivos. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público. Plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Tina Turner llegó al primer puesto con el remix de What's Love Got to Do With It. La cantante de 80 años estrenó junto al DJ Kygo una nueva versión de su clásico que quedó en lo más alto del ranking Billboard. Tina Turner dejó por unos días su retiro profesional para presentar el remix de su éxito What's Love Got to Do With It junto al productor noruego DJ Kygo. A 3 días de su lanzamiento, el tema se ubicó en el primer lugar de la lista Billboard. What's Love Got to Do With It formó parte del disco Private Dancer que Tina Turner publicó en 1984. Fue el segundo disco más vendido de ese año. La canción escrita por Graham Lyle y Terry Britten también dio el nombre a la película sobre la vida de la cantante protagonizada por Angela Bassett en 2003. Turner, de 80 años, estaba retirada de la vida artística desde 2013 y actualmente vive en Suiza con su marido. Hace unos años renunció a la nacionalidad estadounidense para evitar pagar impuestos dobles. Señoras y señores, qué mejor que compartir este tema, esta nueva versión de Tina Turner, de este fantástico tema. Lo compartimos, vale la pena. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do with it? We'll be right back. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones. Los mejores sustitutos del azúcar para las personas con diabetes. Los edulcorantes artificiales se consideran sustancias seguras para el consumo. Algunos son naturales y otros artificiales. ¿Cuáles tienen mayor poder endulzante? Bueno, comer algo dulce da placer, ¿eh? Y tiene una explicación. Estimula la producción de dopamina, que produce bienestar. Sin embargo, el azúcar es uno de los principales causantes de obesidad y sobrepeso en todo el mundo y del desarrollo de enfermedades cardiovasculares vinculadas a su uso, como la diabetes. En el caso de las personas con diabetes, esto tiene mayor relevancia debido a que estos carbohidratos impactan directamente en la glucemia, azúcar en sangre, causando picos que a lo largo plazo pueden conducir a complicaciones crónicas. En este sentido, los edulcorantes no calóricos contribuyen a reducir el consumo de azúcar, explica la licenciada Cecilia Martinelli, matrícula nacional 3447, especialista en diabetes y obesidad. Los más utilizados en la Argentina son el aspartamo, la sacarina, el ciclamato, la sucralosa, el acesulfame K y los glicósidos de esteviol, conocida como stevia. Es importante resaltar que todos han pasado por un amplio proceso de evaluación de seguridad por parte de organismos internacionales y se ha concluido que son seguros para el consumo de adultos y niños a partir de los 3 años, señala la nutricionista. La AFIP ajusta controles sobre exportaciones y fija precios mínimos con la mira en la subfacturación. Pautó valores de referencia a los envíos de cebolla con el objetivo de evitar la evasión impositiva. Es el primer paso para una vigilancia más estricta. No estás solo. Docentes hacen máscaras para el COVID-19 con impresoras 3D y las donan. En el programa Telenoche, los profesores le contaron a Daniel Malnati que necesitan acetato y ácido poliláctico para seguir con la tarea. Ya fabricaron 5.000 unidades. La campaña de soja en Santa Fe estuvo entre las mejores desde que se tiene registro. El ciclo agrícola del cultivo en el centro y norte de la provincia concluyó con una producción de 4,9 millones de toneladas, un aumento del 16,7% respecto de 2019. Las cifras últimas del coronavirus en la Argentina, casos totales 130.774, infectados 72.488, recuperados 55.913, muertos 2.373. Las actrices Jennifer Aniston y Courteney Cox concientizan sobre el COVID-19 con tapabocas batik. Las protagonistas de Friends se fotografiaron con barbijos iguales en sus redes. La hija del jubilado que mató a un ladrón dijo: "Mi papá era una bolsa de moretones y manchas de sangre". El hombre recibió la prisión domiciliaria. En diálogo con TN Central, Gabriela Ríos dijo que su familia fue amenazada por los amigos del delincuente asesinado. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones.